olvidarte de tus miedos. Aquí estoy muy cerca de ti, descansa, amor mío. Cuando te miro dormir, tan pequeño e indefenso, siento ganas de llorar, Señor, cuánto le quiero. Del tiempo lucharía hasta morir. Es el fruto del amor de la mujer que me diste. Protégele del dolor, por favor, mi Señor, te lo pido. Siempre me faltará voz para decirles te quiero. Por eso escribo esta canción, mi amor, hijo mío.